Desde Computadores para Educar, en la ciudad de Bogotá, Colombia, le envío un gran saludo, pero un saludo bien fuerte al amigo y colega Yender Ramírez y a su equipo de trabajo, los niños de la radio Los Peques de la Web 2.0, que desde hace años ha sido un referente en el uso de la radio y del blog digital, donde siempre estamos escuchando muchos programas y muchas iniciativas interesantes que sirven como inspiración para nosotros los educadores y las instituciones educativas aquí en el departamento del Meta. Por otro lado, quiero decirles que lo esperamos muy pronto por acá, que venga nuevamente a visitarnos y a enriquecernos y a fortalecernos con todo ese conocimiento que ellos manejan de primera mano. Les habla Luis Enamorado,